escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, Luis, si hay un tema que nos acompaña en este último tiempo en Enredando las Mañanas, diría que casi todos los días es la situación por el conflicto sindical desatado en la firma Lear. Y tenemos ya una comunicación con el abogado de el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos del CEPROD, Edgardo Moyano, nos está escuchando y lo recibimos en esta mañana del Enredando. Edgardo, Luis Angio y Fernando Tevele, aquí te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Luis, a vos en la audiencia. ¿Qué tal? Buen día. Contanos qué últimas novedades hay en esta causa. La fábrica había dejado de producir, ahora volvió a producir, ¿con o sin los delegados? Sí, en el día de ayer reabrió sus puertas y la empresa en principio permitió el ingreso al establecimiento a los delegados de la comisión interna, pero con un trato, la verdad, bastante malo y grave, digamos, porque lo estuvo encerrado durante horas en un cuarto con una excusa de que tenían que hacerle previamente a ellos solos, pese a que la fábrica hacía 15 días que estaba cerrada, que a ellos solos les tenía que hacer una revisación médica por exigencia de la RT. Luego de ello, cuando quieren ingresar al sector de producción de la planta, son escoltados por personal de vigilancia, unas 15 personas, y personal de infantería de la policía bonaerense que se encontraba al interior de la fábrica le impedía, le hacía un cerco impidiéndole el ingreso al sector de producción de la empresa para que no tuvieran contacto con sus compañeros. La verdad que esto reviste una gravedad muy importante, porque si bien ingresaron por orden de la justicia, la medida no se ha cumplido cabalmente como lo venimos denunciando, y la empresa no viene cumpliendo con dichas sentencias judiciales desde hace un mes y medio, que no les permite el ingreso a los delegados. Uh-huh. El cuadro de ayer fue particularmente grave. Si bien ingresaron, fueron recibidos, además, no solamente ellos, sino todos los trabajadores de la empresa, un operativo policial descomunal, una fábrica prácticamente sitiada. Sinceramente, Lear, hoy, el día de hoy, se asemeja a un campo de concentración, porque hay policía de infantería bonaerense rodeando la uh-huh. fábrica, enfrente la Gendarmería Nacional. Incluso al interior de la fábrica, reitero, se encuentra apostada policía bonaerense. Absolutamente. Vos sabés que estuvimos de viaje hacia La Rioja y obviamente nosotros hablamos de este tema todos los días y hay compañeros nuestros que han estado allí, pero cuando pasamos y nos sorprendimos por la cantidad de policía o de fuerza de seguridad, de todas las fuerzas, de gendarmería, de policía de provincia de Buenos Aires, que había en la puerta de Lear. Nos miramos con Luis, y decíamos, bueno, a ver, ¿qué, esto es un estado de sitio, al menos reducido al terreno de la fábrica? Así es, porque, y debemos decirlo literal, es buena la definición, porque en la fábrica, vos sabés que en el día de hoy el sindicato ESMATA simultáneamente ha convocado una asamblea para que se revoque a los mandatos de los actuales delegados de la Comisión Interna. O sea, esto es que en un estado de sitio, en esas condiciones que vos mismo describís y pudiste ver, y lo viene viendo también muchas personas por los medios de comunicación, en esas condiciones de gran militarización de la fábrica, de mucho temor de los trabajadores, porque vienen de 15 días de lockout, donde el puesto de trabajo, obviamente, hay temor por el puesto de trabajo y la estabilidad laboral. Justo y legítimo temor, porque la empresa se viene manejando con un nivel de arbitrariedad importante. Si a ello le sumas un operativo represivo de semejantes magnitudes dentro de la fábrica, es un estado de sitio literal para que no se exprese, o sea, para que exista en el día de hoy una asamblea tal cual lo pretende el secretario general del sindicato ESMATA, el señor Ricardo Piñanelli, para destituir una comisión interna que lo más grave que ha hecho y el mayor pecado que ha cometido es haber decidido enfrentar las suspensiones que se venían aplicando en el gremio, en particular en la empresa, y los despidos de centenares de trabajadores. Ese es el principal problema que le ha cocinado la Comisión Interna de LEAR y los trabajadores de LEAR al sindicato ESMATA, que como todos sabemos no viene reclamando ni por las suspensiones que hay en el gremio, ni por los despidos que está habiendo en la industria automotriz. Es un sindicato que ha dejado pasar todos los despidos, no ha llamado una sola medida de fuerza. Entonces es evidente que lo que más les molesta, les mata, es que existan trabajadores que se destinan y se decidan y no se resignen a perder su fuente de trabajo, el sustento de sus familias. Eso, la verdad, que es lamentable lo que está pasando en el día de hoy y cómo el Estado, con sus fuerzas de seguridad, está contribuyendo a este objetivo de un sindicato que tiene estas intenciones, y una empresa que se viene manejando en la más absoluta ilegalidad, como lo venimos denunciando hace tiempo. Estamos charlando con Edgardo Moyano, él es abogado del CEPROT, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Están allí junto a los trabajadores de LEAR desde el primer momento. Nos está contando el panorama en la fábrica. Edgardo, nuestro especialista en temas sindicales, Luis Angió, quiere saludarte y hacerte la última pregunta, seguramente. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Luis. Buen día. Edgardo, Luis te habla. Mirá, a mí me queda muy claro, estoy recorriendo los periódicos del día, los diarios masivos, los diarios de gran tirada, y lo poco que pueden informar de LEAR es lo que ya sabemos, el conflicto, lo muestran como si fuera algo de problemas internos del gremio. Pero la complicidad del gobierno a través del Ministerio de Trabajo es muy importante, y donde no se manifiesta, porque incumple todas las medidas judiciales que se han tomado respecto a los delegados y a lo que se ha violado. Todas las leyes, la ley de asociaciones profesionales, el estatuto del ESMATA, o sea, hay una fuerza desigual más allá de la lucha que llevan adelante estos compañeros, ¿no es cierto? Así es. Mirá, en el día de ayer, cuando ellos ingresaron a la fábrica, quien tenía que estar presente eran los funcionarios del Ministerio de Trabajo, porque hace una semana habían ido a reinstalar a los delegados para dar cumplimiento a la orden judicial, y se encontraron que, o casualidad, la empresa había iniciado el lockout ofensivo que venimos funcionando también. El Ministerio, ante semejante medida de acción directa, que es ilegal, porque es una medida que estaba hecha justamente para incumplir las medidas judiciales, el Ministerio no hizo nada, no tomó ninguna resolución con ese aspecto, por ejemplo. Y en el día de ayer, cuando van a ingresar nuevamente los delegados, que ingresaron temprano, los funcionarios no habían anunciado que iban a llegar, nunca llegaron, sino anunciaron por teléfono y nos enteramos por los medios que ya ingresaron. sí, le dijimos nosotros, ya tuvimos comunicación telefónica, sí, ingresaron al predio, pero está todo este problema que los tienen encerrados en un cuarto y demás. Bueno, pero si ya ingresaron, nosotros no vamos a intervenir más. Si ya están del alambrado para adentro, ya está, es lo que nos dijeron. Pero la sentencia judicial dice que tienen que reincorporar en su puesto de trabajo. Bueno, más allá de este diálogo, los funcionarios del Ministerio de Trabajo ni se apersonaron a la fábrica para constatar las condiciones en las que estaban los delegados en ese momento. Y quien sí estaba en la planta, en el portón de la planta, comandando todo el operativo de seguridad que estaba instalado en la planta, era nada más y nada menos que el señor Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación. O sea, quien estaba allí no era alguien que se debía abocar por sus competencias y facultades a solucionar un problema complejo que tiene que ver con el empleo, con su propia competencia, para ponerle límites a una empresa. No, quien estaba allí era una persona encargada de intimidar al conjunto de los trabajadores con unas fuerzas represivas, como lo que contaban recién, con palos, escudos, etcétera, que eso es claramente para amedrentar a los trabajadores, ¿verdad? Seguro. Y todavía quedan compañeros que fueron despedidos, que también la justicia dijo que había que reincorporarlo y sin embargo no se reincorporaron. Así es, son 66 trabajadores que todavía están peleando por su puesto de trabajo, pese a que existe un dictamen del Ministerio de Trabajo en su momento desde el 2 de junio, donde incluso después el Ministerio de Trabajo sacó un comunicado diciendo que la empresa había despedido y suspendido por causas de crisis, alegando que tenía una crisis económica, la industria automotriz y demás, pero como no inició el preventivo de crisis, le había sido desestimado y por lo tanto los despidos eran inválidos. Bueno, acto seguido a ello, si la cartera de Estado considera que los despidos son inválidos, como venimos denunciando nosotros, y de acuerdo a lo que establece el decreto 265 del 2002, lo que correspondía y lo que dice la norma expresamente para esos casos es que estimen a la empresa dejar de efecto los despidos y reinstalen a sus trabajadores. Bueno, el Ministerio se quedó a medio camino y no procedió a obligar a la empresa a que cumpla esta legislación existente en la Argentina. La verdad que el Ministerio también está actuando con una complicidad que alarma a esta altura de un conflicto que lleva más de dos meses de un conflicto sí. de grandes proporciones. Edgardo, lo último, ¿cómo se resuelve, esto es político, pero digo, desde el punto de vista jurídico, por el lado de ustedes, ¿cómo se resuelve esto de rechazar esta nueva asamblea de hoy cuando hubo otra anterior que también fue rechazada porque no se cumplieron ni plazos legales ni formalismo? Es más, hasta hay una acusación o por lo menos una apelación en cuanto a que hubo privación ilegítima de libertad de muchos trabajadores. Esta asamblea fue hace 20 días y esa no tiene todavía una resolución definitiva y ahora se convoca otra. Exactamente. Exactamente. Pese a existir esa medida cautelar que dicen que se suspendan los efectos de esa asamblea porque tiene los problemas que acabas de mencionar, y que le ordena el sindicato SMAT no innovar, pese a ello, el sindicato insiste nuevamente en convocar a otra asamblea con el mismo objeto que la anterior, o sea, revocar los mandatos de la Comisión Interna. Es una burla, es un alzamiento claro frente a una medida cautelar. Nosotros hemos denunciado esto también en la justicia, en el Ministerio de Trabajo, y estamos a la espera desde ya que un pronunciamiento claro por parte de la justicia y los órganos competentes de que declare inválida esta nueva convocatoria, porque es un claro incumplimiento de la medida cautelar, pero no solamente incumplimiento de esta medida cautelar, sino, como decías vos, de plazos y formalidades que tienen que ver no en sí mismo con una cuestión de formas en abstracto, sino, por ejemplo, se establece que para convocar una asamblea de este tipo, el sindicato lo que tiene que hacer es convocarla con 5 días de anticipación, 5 días de anticipación, hábiles y laborales, ¿verdad? Esto tiene que ver con que el trabajador involucrado, y el delegado en este caso, tenga tiempo y posibilidad de ejercer su defensa, preparar su defensa, convencer, hablar con sus compañeros, debatir, etcétera, y llegar a una asamblea donde pueda ser una asamblea democrática y se resuelva lo que se tenga que resolver. Bueno, aquí lo que se está, no se cumplieron esos pasos, con el solo fin de que los delegados lleguen en las peores condiciones posibles. O sea, el lockout se levantó ayer, permitió ingresar muy tarde a la fábrica a los delegados, les impidió el contacto con sus compañeros, no solamente ellos, sino que el cuarto gremial que ellos tenían antes que la empresa empiece a impedirles el ingreso, ese cuarto gremial ha sido violentado y todas sus pertenencias han sido sustraídas por parte de la empresa, una denuncia muy grave que nosotros vamos a hacer en la fiscalía, porque incluso les han sacado las ventanas y las puertas al cuarto gremial. Hay imágenes, no han podido registrar, y tenemos imágenes de ello que lo vamos a llevar a aportar a la justicia. Y quiero decir que el nivel de ataque y hostilidad hacia la comisión interna por el mero hecho de pelear por puestos de trabajo es brutal. Todo lo que está haciendo el ESMATA de cercenamiento y incumplimiento de las formas, y cercenar el derecho de defensa, no permitirles el contacto con sus compañeros, etcétera, y convocar a una asamblea en una fábrica que reitero, es un campo de concentración, un virtual estado de sitio reducido geográficamente a las inmediaciones de la fábrica. Todo ello se hace para que se destituya una comisión interna que fue elegida democráticamente en votos secretos, una elección también en voto en el cuarto oscuro, secreto, sí. Una elección transparente, hace apenas 6-7 meses. Bien, Edgardo Moyano, vos abogado de los trabajadores del EAR, te agradecemos toda esta información. Estamos siguiendo prácticamente todos los días este conflicto, porque marca un antes y un después en la relación entre los trabajadores y una vuelta de tuerca con la pelea entre el gobierno y la burocracia sindical. Te agradecemos la comunicación y nos mantenemos en contacto contigo, con alguno de los compañeros delegados, para ver cómo se resuelve este conflicto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y siempre agradecido. Hasta luego. Adiós. Bueno. Hemos charlado con Edgardo Moyano, él es abogado de los trabajadores de LEAR, o de alguno de los trabajadores de LEAR, allí es integrante de el CEPROD. Y como dice Luis, ¿no? Seguíamos este tema habitualmente, lo vamos a seguir ahora, aunque sea un tema que habitualmente pasó a estar en los medios tradicionales. Está el tema de LEAR, está el tema de Donnelly, temas que están en nuestra agenda desde hace meses, que te estamos contando estos conflictos sindicales que de repente aparecieron en los medios tradicionales porque hubo represión, porque hay mucha presencia, como dijimos antes, de gendarmería, de policía. Así que nosotros no lo vamos a abandonar y te lo vamos a seguir contando desde un lugar mucho más claro, ¿no? Que el de aquellos que te dicen que son independientes, por ejemplo.